Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes, vamos a quedarnos hoy con la agenda del fin de semana, contando, hablando sobre las citas que nos esperan en estos próximos días, tanto a los aficionados al deporte como a los propios equipos y a los deportistas implicados. Vamos a tener unas cuantas, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. En principio nos vamos a centrar en el fútbol. El Ubrique Unión Deportiva Senior adelanta su partido de este fin de semana a la jornada de mañana sábado en Vejer. Se enfrenta el Vejer Balompié y el Ubrique Unión Deportiva con ganas, el conjunto ubriqueño, de conseguir ya algo positivo fuera de casa. Al decir esto nos referimos a una victoria porque por ahora no ha solo ha cosechado una derrota fuera de casa y lo demás han sido todo empate. El Ubrique Unión Deportiva que va con la intención de quitarse o de olvidar la derrota del pasado fin de semana en casa ante el Tarifa. La intención de volver a ser un equipo alegre, un equipo que divierta y un equipo que ilusione a los aficionados. Sin duda, esto va a llegar, pero claro, estamos esperando que llegue mientras cuanto antes mejor. Pues vamos a ver si el conjunto ubriqueño nos da una buena noticia y mañana es capaz de traerse una victoria de Vejer. No es un campo fácil, sin ir más lejos, el San Fernando B, ya el líder o colíder en este caso, perdía su primer partido allí en Vejer. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues bueno, pues veremos si es capaz de traerse algo más que un empate de tierras vejeriegas. Eso por un lado. Por otra parte, el conjunto juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, recibe en casa también mañana, a partir de las 12 del mediodía, al grupo de empresas Bazán de San Fernando. También con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. También, como decimos, con ganas de conseguir una victoria, con esa necesidad de ir sumando puntos porque ya se encuentra en zona de descenso y quiere salir de esa posición cuanto antes. Cuanto antes lleguen los resultados, mucho mejor para la tranquilidad de sus jugadores, que podrán también jugar pues o demostrar lo mejor que saben sin ningún tipo de presión. El equipo cadete y el infantil viajan a Gédula, se enfrentan al Gédula, mientras que el Alevín y el Benjamín lo harán a Villamartín. El otro partido que se juega en casa lo protagonizarán los equipos pre-benjamines del Ubrique Unión Deportiva y del San José Obrero. Además, también el fin de semana nos va a dejar baloncesto, tres partidos protagonizados por equipos del Cabu. El Cabu Junior juega este fin de semana en Tarifa, o sea, mañana juega en Tarifa. Por su parte, el Fercabe Cabu Infantil A jugará mañana sábado ante el Club Baloncesto San Fernando en San Fernando. El Junior lo hace el domingo, no el sábado como hemos dicho, y quien también juega el domingo es el Cabo Mini, que recibe en casa al Club Baloncesto San Fernando. En fútbol sala también tenemos jornada provincial este fin de semana aquí en Ubrique. El Ubrique Fútbol Sala Femenino recibe al Medina Fútbol Sala, partido importante para las ubriqueñas que buscarán la primera victoria de la temporada. En este caso se enfrenta a un equipo que se encuentra en su misma situación. Tras cuatro jornadas no ha ganado ningún partido, no ha sumado ningún punto, si ambos conjuntos se encuentran, como decimos, en la penúltima y última posición de la tabla clasificatoria sin haber sumado ningún punto. Parece una buena ocasión para que las ubriqueñas estrenen ese casillero. Parece hoy por hoy un rival directo, al menos en este arranque liguero, la segunda andaluza senior. Y por lo que se refiere al resto de la jornada, pues tenemos que hablar de atletismo. Las citas que van a tener lugar este fin de semana, hemos enumerado unas cuantas. La más destacada, el primer desafío Sierra de Villaruenga, que va a tener lugar mañana, una carrera por montaña de cerca de 27 kilómetros con una alta participación ubriqueña, porque además forma parte de ese circuito llamado Naturaventura Trail Series, que se ha estado celebrando desde el pasado mes de enero. Y mañana también se celebra una clásica, el Maratón Alpino, dejar a palos en Alaurín de la Torre. Además de eso, pues hemos destacado otras pruebas, en este caso ya referentes a lo que son las carreras populares, la media maratón Ciudad de Algeciras, la primera carrera popular Montesierra, la Estrella del Jamón en Jerez, la 26ª carrera popular Ciudad del Cuervo, etcétera, etcétera. De ellas vamos a hablar en unos instantes. Y en ciclismo, pues las dos propuestas para este fin de semana de los clubes ciclistas de nuestra localidad. En este caso, la Asociación Ciclista de Ubrique pues organiza su 10ª ruta, que se va a desenvolver en el Valle Malagueño del Genal, mientras que el grupo de los Perea va a realizar su 7ª salida, Ubrique Puerto Serrano, variante Ubrique. Junto a todo esto, hoy también queremos hablar de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, porque el equipo de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos se proclamaba el pasado sábado campeón de Andalucía, vencedor de este certamen tras la celebración de 10 pruebas. Esta última tuvo lugar en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y en ella los ubriqueños sumaron los puntos necesarios pues para asegurar esa primera posición. Es la primera vez que un equipo ubriqueño consigue esta distinción, consigue este título. Ya lo habían conseguido ubriqueños como componentes de clubes de otras localidades, pero un club enteramente ubriqueño es la primera vez que sucede. Enseguida vamos a estar hablando de esta Copa de Travesía de Resistencia. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Los días 14 y 15 de noviembre en Ubrique, Feria de la Boda y la Celebración. La Sierra de Bodas en el Salón de Celebraciones La Vega. Todo lo que necesitas para tu boda: catering, peluquería, estética, fotografía y vídeo, DJ, trajes para los novios, complementos, regalitos, detalles, coches clásicos, animación infantil y, por supuesto, el magnífico salón. Ven a la Feria de la Boda y la Celebración los días 14 y 15 de noviembre en Salón de Celebraciones La Vega, Avenida Pantano de los Hurones. Y si tienes comuniones este año, aprovecha y ven. Te realizamos presupuesto sin compromiso. La Peña Flamenca de Ubrique informa de que este sábado al mediodía podrá disfrutarse en su bar de un arroz valenciano a partir de las 2 del mediodía. Y por la tarde, baile de salón. Recuerda, será este sábado a partir del mediodía en la Peña Flamenca de Ubrique. Primera ruta de vinos y tapas por Ubrique con Barbadillo. Del 13 de noviembre al 8 de diciembre, disfrute de la mejor gastronomía y los mejores vinos. 22 establecimientos de restauración participantes y bodegas Barbadillo te ofrecen una copa de 4 vinos a elegir y las mejores tapas selectas por tan solo 2,50 euros. Pide tu rutero en la oficina de turismo o en cualquier establecimiento colaborador. Rellénalo y entrégalo en la oficina de turismo. Los 100 primeros obtendrán una botella de vino Barbadillo y participarán en el sorteo de una visita a bodegas Barbadillo y degustación de productos de Sanlúcar de Barrameda para 5 personas con acompañante. Organiza Bodegas Barbadillo. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos participantes: Peña Taurina Jesolín de Ubrique, El Fogón del Metropol, Cervecería La Abacería, Cervecería Manoe, Cervecería Cristina, Restaurante El Castillo de la Patata, Venta Mojón de la Víbora, Cervecería La Fragua, Peña Taurina Hermanos Borges, Peña Bética Rafael Gordillo y Mesón Anca Juan. Ahora en Ubrique, nueva apertura de Ubrimascota, tu tienda especializada en tu animal de compañía. En Ubrimascota, alimentación, accesorios y un servicio exclusivo de peluquería canina. Visítenos en calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras. Horario de mañana de 9 a 2 y de 4 a 9. En Ubrimascota disponemos de lo mejor para sus animales de compañía. Estamos en calle Cataluña número 6. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 14 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Medina Sidonia Fútbol Sala. Partido correspondiente a la 5ª jornada de la Segunda Andaluza Femenina Senior. El equipo ubriqueño con ganas de conseguir ya los primeros puntos de la temporada. Recuerda, el sábado 14 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Medina Sidonia Fútbol Sala. Campaña de teatro Otoño 2015. Este sábado día 14 de noviembre a las 9 de la noche en el Fatou, La sombra del Tenorio, de la compañía Induo Teatro. La gran comedia de la vida de la mano de los eternos secundarios. El malagueño Chico García se mete en la piel de un viejo cómico de reparto que en sus últimos días repasa las anécdotas de su larga trayectoria profesional. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en taquilla el día de la representación a las 7:30 de la tarde. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerda, el próximo sábado 14 de noviembre, las fuerzas galácticas llegarán a Ubrique. No te lo pierdas. ...12 horas, Avenida de España. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a comenzar repasando la agenda, lo que nos espera estos próximos días. En lo que a fútbol se refiere, pues no hay que decir estos próximos días, sino mañana, porque los 7 partidos que están programados para esta jornada se disputan íntegramente en la jornada de mañana sábado. Y es una de las pocas ocasiones en las que van a jugar todos los equipos en un mismo fin de semana. Hasta ahora casi siempre ha descansado uno, otro no ha tenido competición, su categoría, y este fin de semana coinciden todos partidos para todas las categorías. Como siempre, nos quedamos primero con esa categoría senior, esa tercera andaluza gaditana senior, donde el Ubrique Unión Deportiva viaja mañana a Vejer para enfrentarse al Vejer Balompié, un equipo que hoy por hoy está mejor clasificado que el Ubrique Unión Deportiva, está 2 puntos por encima del conjunto ubriqueño. Eso sí, eso se lo ha permitido sin duda el que haya ganado un partido más que los nuestros, pero sin embargo ha perdido los otros 4. El Ubrique, ya saben que el balance ahora mismo que tiene es 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Pues vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de sacar algo positivo de Vejer. Como hemos comentado antes, el colíder, el San Fernando B, era, bueno, ya no es colíder, ahora mismo pues está por detrás en la tabla clasificatoria, después de, en este caso, de el empate que cosechó el pasado fin de semana ante el Pueblo Nuevo. El equipo que hasta la pasada jornada era líder, pues sucumbió. El primer partido que perdió fue en Vejer, así que vemos que el Vejer es un equipo peleón y ante el que no se puede relajar el conjunto ubriqueño. Hoy por hoy, como decimos, están los dos situados en la zona media-baja de la tabla y sin duda el equipo que consiga la victoria en este partido, si termina con victoria de alguno de los dos, va a escalar muchas posiciones en la tabla clasificatoria. El encuentro estará dirigido por Eduardo Gómez, que a su vez estará asistido por Natanael García Daza y Emilio Hidalgo Gómez. El encuentro se va a jugar en el Municipal de la Bodega a las 6 de la tarde de mañana sábado. También mañana sábado juega el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, pero este lo hace en casa. En este fin de semana, en concreto mañana, solo se van a disputar dos partidos en Ubrique. Lo hará el Juvenil y lo hará el Prebenjamín. El Juvenil lo hace en el Antonio Barbadillo a las 12 del mediodía. Recibe al equipo de San Fernando, el grupo de empresas Bazán. Y el partido va a estar arbitrado por Abraham Hernández Maestre, que a su vez viene acompañado por los asistentes Álvaro Cáceres López e Iván Mora García. En categoría cadete e infantil habrá doble desplazamiento a Gédula. El Ubrique Unión Deportiva de Modesto Barragán se mide mañana a partir de las 10:30 de la mañana al Gédula Balompié. Partido que se disputa en el Municipal de Gédula, con Cristian Romero como árbitro principal y Moisés Ramírez y Cristian Román como árbitros asistentes. Estamos hablando de la categoría cadete. En categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva de Ángel Román se mide al Gédula Balompié tras el partido de los cadetes. Será a las 12:30 en el Municipal de Gédula y de nuevo el partido estará dirigido por el mismo trío arbitral, pero con los papeles cambiados. En esta ocasión, Moisés Romero hará de árbitro principal y Cristian Romero y Cristian Román serán de nuevo los asistentes. En categoría Levín y Benjamín también habrá doble desplazamiento a Villamartín. Los dos juegan a la misma hora. El equipo Levín se mide a la Unión Deportiva Villamartín a las 10 de la mañana en el Municipal de Villamartín. Partido dirigido por Daniel Luna Guerrero, mientras que el Benjamín lo hará a la misma hora, en el mismo escenario, pero será Francisco Manuel Ortega Sánchez el que dirija este partido. Y en categoría pre-Benjamín se cerrará la jornada con el Ubrique Unión Deportiva San José Obrero, encuentro que se va a jugar aquí en Ubrique a partir de las 12 del mediodía en el anexo del pabellón polideportivo municipal. También el colegiado será ubriqueño, Manuel Herrera Ruiz. En categoría aficionados, segunda jornada de la Liga Local de Fútbol de Ubrique, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, mañana sábado, 4 de la tarde, San José, Cervecería Los Morenos, y a las 6, Jóvenes Veteranos, Club Deportivo Al-Ándalus. Y mañana domingo, a las 10 de la mañana, San Francisco, Aspirantes, y a las 12, Nueva Balompédica, Vampiros. Descansa el equipo de la Juventud. Y 35 minutos de la tarde, dejamos momentáneamente nuestra agenda del fin de semana para adentrarnos en el tema que anunciábamos en nuestro sumario, y es que, como bien comentábamos antes, el pasado sábado, el equipo de travesías del Club de Senderismo Los Tres Caminos lograba hacerse con el título de campeones de Andalucía de travesía de resistencia. Tenía lugar en la última prueba del circuito, del certamen, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, y con ello pues se cerraba lo que ha sido la temporada de debut del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que ha terminado pues con la consecución de ese título. Tenemos aquí a dos de sus componentes, a Pedro Benítez, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y a Noelia Montes de Oca, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, teníamos, acuérdate, desde junio cerrada esta entrevista, una vez que finalizara lo que es la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, y supongo que, bueno, pues con la satisfacción del deber y el objetivo cumplido, ¿no, Pedro? Hombre, por supuesto, Jesús. Ya, como tú bien has dicho, en junio ya en un principio no creíamos que llegase este momento, pero aquí lo tenemos. Ha sido un año largo para nosotros y duro, pero vamos, yo creo que la recompensa ha sido enorme, habernos llevado ese título. Recordemos que tú ya no es este tu primer año en lo que es la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia, ya por otros clubes habías participado, pero me da a mí la impresión de que este es el que te ha dejado mejores sensaciones y mejor sabor de boca, ¿no? Hombre, antes participaba individualmente, no puntuaba en Copa de Travesía, estuve con Nutrias Pantanera un par de años, pero claro, indudablemente este año para mí ha sido inolvidable, aparte de que he tenido cierto trabajo como coordinador, pero me lo he pasado muy bien con mis compañeros y hemos tenido una experiencia muy buena, muy buena. En aquella ocasión, bueno, ibais líderes en esta Copa de Andalucía, quedaban tres travesías, eran Subbética, Grazalema y esta de Aracena, ¿no? Tres que no han sido precisamente las más fáciles, ¿no? ¿Cómo os ha ido en esta última fase de la temporada? Bueno, la verdad es que no han sido las más fáciles. A priori, la de Subbética Cordobesa pensábamos que iba a ser un poco más fácil, yo por la experiencia que he tenido otros años, pero la verdad es que nos llevamos una sorpresa enorme. Aquello fue un total despropósito, muchas subidas, muchas bajadas y una travesía muy fuerte. La de Grazalema, por desgracia, no pude hacerla, estuve enfermo, pero mis compañeros estuve con ellos y fue una travesía marcada mucho por el agua, una tormenta de agua malísima. Y esta de Huelva pues también nos ha sorprendido, porque en principio son travesías que son fáciles, pero que este año la han puesto muy difícil. Ha sido una travesía que dejó atrás mucha gente. Noelia, comentan que 7 kilómetros a la hora de media. Sí, este ha sido el ritmo que ha marcado la travesía de Jabugo. Supongo que esto no es normal, ¿no? ¿O sí? En esta última travesía ha sido el ritmo un poquito más elevado que en las demás. Pero vamos, se supone que el ritmo normalmente está en torno a los 5 kilómetros la hora, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, el ritmo está entre 5 y medio. Esta travesía ha tenido puntas de 7,8 registrados por GPS de gente que estaba participando. El ritmo medio que ellos dan al final de la prueba es 4,8. Pero que sí, es verdad, que es cierto que ha tenido unos puntas muy fuertes. Sobre todo las bajadas cogían un ritmo muy muy rápido. ¿Y esto porque antes esto no era así, ¿no? Antes la gente se lo tomaba con más tranquilidad. ¿O? No, la travesía esta de Huelva siempre ha estado marcada por un ritmo elevado. Yo en alguna ocasión siempre hemos ido bastante rapidito, pero la verdad es que yo no sé este año, porque este año, aparte de dura, también ha sido un poco más rápida. Y ya eso ha hecho mella en los participantes. Hubo mucho retirado. Ha sido más rápida, pero aparte también nos hacían agrupamientos que estábamos casi cerca de 20 minutos parados. Y después nos hacían continuar. Es decir, más rápido, esto mata mucha gente, ¿no? Supongo, ¿no? Conté con eso, no cumplimos el objetivo del club organizador. Deberíamos haber terminado a las 6:30 de la tarde y terminamos a las 8:30 más o menos. Dos horas más tarde. ¿En torno a cuántas horas echaste? ¿15 más o menos? ¿O más? 16, 17 horas aproximadas. Que me han comentado que esta ruta es bonita, ¿no? Que es de las más llamativas del calendario. ¿Cómo es esta Sierra de Aracena? Esta ruta fue la primera que hicimos el año pasado y fue la que nos enganchó al equipo a seguir continuando. Lo más bonito de allí es los castaños, el atractivo que tiene. El recorrido que pasa por muchos pequeños pueblecitos de montaña. También, ¿no? Y por unos pueblos pequeños que son muy bonitos. Supongo que sin duda es la que le guardáis cariño precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Este año comenté allí en la travesía que me había hecho revivir un año en el tiempo, que pasé por algunos pueblos por los que habíamos comenzado. ¿Y ha sido igual que la del pasado año o no? Igual, no han cambiado el recorrido, pero el año pasado realmente me gustó más. No sé si era porque era la primera o porque no lo sé. Y a nivel general organizativamente, además de, digamos, del alto ritmo que le han impuesto a la travesía, ¿cómo ha estado la cosa? Bueno, la organización de esta travesía siempre ha sido muy peculiar. Este año, no sé, en cuanto al sistema de recorrido ha estado muy bien señalizado por los ruteros. Hemos tenido algunos despistes, pero vamos, es normal, eso es lógico. Lo que ha marcado mucho esta travesía ha sido la comida. Esta travesía nos hemos quedado sorprendidos porque ha dejado mucho que desear. Nos pusieron de desayuno medio bollito con mantequilla y un café frío y después el almuerzo ya fue descalabro total. Sí. No suele ser habitual. Yo imagino que cualquiera que vaya a la Sierra de Aracena y llamándose la prueba Ruta del jabugo, se podía sí, pensar, imaginar otra cosa, ¿no? Eso es lo que esperábamos todos, un poquito de jamón o algo por el estilo. Jamón no te van a poner, pero... Sí, pero es que lo que fue el almuerzo fue fatal, fue también muy malo. Dicen ellos que hay un punto que te obliga a tú llevar la comida, pero realmente esta era la última y en todas las travesías nos ha cebrado comida. Uh-huh. No pensábamos que íbamos a pasar hambre. Eso es lo que te iba a decir, que no ha sido la tónica habitual de la copa, no, de travesía, ¿no? En todas las demás, todo lo contrario. Bueno, ya en líneas generales destaca sobre todo de lo que ha sido la consecución de este título el compromiso del club o de los componentes del club con esta copa, porque recordemos que puntuaban un máximo de 8, ¿no? Sí. 8 senderistas por cada club, pero ustedes a veces habéis llegado a participar hasta una veintena, ¿no? Efectivamente, en esta travesía de Huelva habíamos 21 inscritos. Comenzamos la prueba 20 y terminamos 17, o sea que yo creo que dentro de nuestro club ha tenido mucha acogida esto del torneo de la Copa Andaluza. Todos dispuestos a representar al equipo. No sé si tú como coordinador has tenido esa ingrata labor de tener que seleccionar gente, ¿no? Hombre, claro, eso es, tú bien has dicho, una ingrata labor, pero hay que hacerlo. Yo tengo que confiar en ciertas personas, tampoco hay gente que yo sé perfectamente que la va a terminar, pero pueden tener algunos problemas y yo tengo que confiar porque el objetivo primordial de esta competición era ganar el campeonato, o sea que no. Y en función de que hacías esa convocatoria, digamos. Para seleccionar a los 8 puntuables, yo normalmente me baso en otras travesías. También iba preguntándole uno por uno, más o menos, si se encontraban bien, tenía alguna molestia, si algo que les pudiera afectar psicológicamente, que también suele pasar, porque este deporte es mucho de psicología. Y yo ya, en base a esto, pues, ponía los 8 participantes puntuables. Pero más o menos la gente que habéis estado siguiendo la Copa ha sido la misma, ¿no? Se ha mantenido, sí, una regularidad, ¿no? Casi en todas las travesías, en las personas que íbamos, hemos sido la misma. Y en todas ha habido un número bastante de participantes, menos en dos fechas que han sido claves en el calendario, una que fue la Soriza, que es una fecha ubriqueña que... Muy traicionera, ¿no? Y otra fue la boda del Huerca, ¿no? Que también, uh-huh, del presidente, que también nos faltó, nos faltó gente para participar. Bueno, otro punto clave también fue la travesía de Grazalema. Tuvimos una serie de problemas con las inscripciones y al final no pudimos meter a toda la gente que había. Y se quedaron ahí mucha gente fuera y fuimos casi que a los 8. Pero esto fue más a tema administrativo de la organización del club. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Porque vamos, es la, digamos que es la nuestra, ¿no? La travesía aquí de la Sierra de Cádiz. Y la que más gente quería participar. Y supongo que que más gente tiene facilidad, ¿no? Porque habrá gente que el tema de los desplazamientos no lo lleven bien, pero esto teniéndolo aquí al lado y conociendo el terreno, ¿no? Pero yo creo que ha sido más tema burocrático. El club organizador no, en un principio no quería permitir más de 8 por club. Luego allí nos dimos cuenta que había algunos con 14, 15. También hay que tener en cuenta que es un club que tiene un poquito de recelo con nosotros, porque hay mucha gente que viene de ese club y ha entrado en el nuestro. Pero vamos, son cosas que puntuales que hay que dejarlas pasar y olvidarlas pronto. Digamos, en ese habéis ido 8 a lo justo. En lo que ha sido el resto de la Copa, ¿siempre habéis conseguido la máxima puntuación? Sí, de hecho hemos terminado con 240 puntos, que son 10 pruebas a 24 puntos por prueba, son 240. ¿En todos habéis subido al podium entonces? En todas no, en las dos primeras no, pero porque íbamos menos personas. Y ya en la tercera sí quedamos segundo, y ya hemos ido quedando primero y tercero. Porque aunque puntúan solo 8 de cara a la Copa, luego también se evalúa pues el resto de senderistas que van con vosotros. Exactamente. ¿No? Es que, digamos que hay una clasificación individual por cada prueba y otra. Exacto, sí. Para la prueba hay una clasificación que para optar a trofeos tiene que ser que por los clubes que más gente logre terminarla. Luego ya lo de la Copa es individual, ya eso son los 8 puntuables. ¿Hay buen rollo entre todos los clubes de la Copa? Sí, hombre, en particular hay buen rollo, nos llevamos bien, nos conocemos ya gente que estamos acostumbrados a este tipo de deporte y tenemos buenas experiencias, hay buen rollo. ¿Y con la federación? Con la federación también. Estamos con los encargados de organizar lo que es la Copa. Hombre, la encargada de organizar la Copa en sí son los clubes. La federación da ese trofeo como a modo emblemático, pero lo que organizan realmente son los clubes. Y los clubes, en su gran mayoría, tienen una organización muy buena, no, no hay problema ninguno ni nada. Lo comento porque he tenido la oportunidad de seguir pues varias crónicas de las travesías que publicáis en la web del club, y se hace referencia en más de una ocasión a dificultades extradeportivas. Insistís en comentáis varias veces que nos sobreponemos a las dificultades tanto deportivas como extradeportivas. Sí, bueno, las extradeportivas ya te he comentado, algunas veces hay problemas de inscripción porque, como en esta travesía de Grazalema, hay una pequeña refiña ahí y hay problemas burocráticos ya más que nada por club. Luego, extradeportivas no diría yo que hubiera problemas porque ahí ni la federación se mete en nada, ni nada. Burocrático, digamos, ¿no? Burocrático. Bueno, la Copa ya, pues, permíteme la expresión, de unos años para acá ha habido algo de mamoneo, porque cambiaron un poquillo el reglamento para que tenía que hacer una declaración jurada a los clubes para que se confirmaran que iban a estar en todas las pruebas de la Copa, porque decían que había demasiada demanda, ¿no? Sí, sí. No sé. En un principio. Entonces, digo lo de, perdóname otra vez la expresión, sí. Lo de mamoneo por el tema de las plazas, ¿no? Que se ofertan en cada travesía, la manera de. En principio no nos dejaban participar como club con derecho a la Copa. ¿Por lo qué? Que pasa, por ya insistió Pedro, habló varias veces con la FAN y ya a través de ahí, de su insistencia tantas veces, ya nos permitieron participar. ¿Pero por qué, Pedro? Pues en principio se solicitaba que hiciéramos un escrito y enviarlo a la FAN antes del 15 de enero. Yo lo hice el 23 o el 24 de diciembre, creo. Y entonces, pues no me en ese mismo intervalo de tiempo cambiaron el reglamento de la Federación Andaluza. Entonces decía que el escrito debería entrar el 1 de enero. Claro, luego me llamaron y me dijeron que no había entrado a tiempo. Yo cogí el resguardo del correo enviado, lo imprimí y fui a hablar con el coordinador de travesía, que es Fran Guerra, de aquí de Prado del Rey. Y ya pues se dieron cuenta que es verdad, que yo hice el escrito a tiempo y que ellos se habían basado en negármelo en el nuevo reglamento, no en el antiguo, que estaba en vigor cuando yo lo hice. Pero vamos, a raíz de ahí no ha habido algunos problemillas más, pero no han sido de grave ni importante. No, yo lo digo porque yo pertenezco a un club de montaña y también en su día tuvimos problemas para que algunos pudieran hacer travesía, algunos asociados pudieran hacer travesía, participar en algunas pruebas de la Copa. Por eso lo comento, por eso más que nada, porque sé que algo hay algo rarillo. Habéis logrado, como hemos dicho siempre, pues la máxima puntuación en las 10 rutas. Y bueno, contarnos un poquillo así por encima, por ejemplo, cómo ha sido la temporada. Hay una ruta que yo quería comentarla también, la de las Alpujarras, que no sé exactamente, o ustedes señaláis que la de las Alpujarras, no sé si era la de Granada a la Costa, sí, puede ser, sí, Granada a la Costa, que fue la segunda, el 21 de febrero, en la que presentasteis un equipo exclusivamente femenino. Sí, en principio íbamos 12 participantes, pero como el reglamento de travesía interno de ese club decía que en caso de empate prevalecía el club con más personas femeninas, entonces pues yo puse 8 puntuables femeninas. Ese club, ese día el club iba totalmente representado por ella. ¿Qué pasó al final? Pues dio casualidad que empatamos en tercer puesto con el club Verticalia de Córdoba. Y en ese momento cambiaron el reglamento y dijeron que no, que se iban a basar para desempatar en el club con mayor media de edad. O sea que entonces nos dejaron fuera, nos echaron, nos relegaron a la cuarta posición y no pudimos obtener trofeo. Vaya, otra cosa que. Sí, por eso te digo que ha habido problemillas que, no sé, nos han marcado un poco Hay que destacar que son detalles, digamos, sí, porque luego aquí lo principal es que la ruta o la travesía esté bien organizada, que se garantice la seguridad de los participantes, ¿no? Y el habituallamiento y todas esas cosas, pero ya lo demás son detallitos, ¿no? Debería haber una base y que no cambiaran en ninguna travesía, que fueran siempre las mismas. Te parece que pero llegas a la meta, una tiene un reglamento y te cambian el reglamento. Parece que una tiene un reglamento y otra tiene otro distinto, ¿no? Exactamente, es que los clubes reservan el derecho de crear su propio reglamento aparte del que ya está de la Federación Andaluza. Te pueden exigir algunas cosas más que en el de la Federación Andaluza no viene. Y bueno, en el sistema de puntuaciones, pues ya sabes, los desempates pueden hacerlo como ellos quieran. Han sido 10 rutas, habéis tocado todas las provincias de Andalucía. Almería es la que no ha tenido travesía este año. ¿Cuál ha sido la más dura? Yo me quedo con la maroma. con la maroma. ¿La que os nevó? La más dura para mí. No, esa la no nevó, no. La nevó fue la de Jarapalo, la segunda que hicimos. ¿Por qué la maroma? Después de haber subido a la maroma, bajamos otra vez y después nos hicieron llegar subir al fuerte, que yo no, ahí, por ejemplo, no me esperaba que íbamos a hacer otra vez otra subida. Y otra subida bastante dura. Fue un yo coincido con Noelia en la maroma, porque fue un... Primero nos subieron a los 2000 y pico metros del pico de la maroma, nos bajaron a los 600, después nos subieron a los 1800, nos volvieron a bajar, y ya para colmo, como dice ella, nos tocó la chincheta en el zancao, que es el fuerte, que es un pico muy, muy vertical, y de allí una bajada muy trepidante a Frigiliana también, que marca mucho al solo senderista. Digo, no me lo esperaba porque nunca miro el perfil de la prueba. Claro. Y rompe piernas totalmente por lo que cuenta. Esta es la de Tejeda Almijara, ¿no? Exactamente, sí. Tejeda Almijara. Fue por allí por el mes de abril. Por el mes de abril. Habéis tenido frío, nieve, ¿no? Lluvia en Grazalema, porque vaya Grazalema. Fin de semana que os tocó, ¿no? En Grazalema fue donde más nos llovió. Y fue también la primera vez que yo andaba con lluvia, que nunca había andado. ¿Habías tenido suerte hasta entonces? ¿Qué tal? La experiencia. A mí realmente me gustó, pero otros compañeros míos no estaban preparados tampoco. Eso depende de la naturaleza también de cada uno, porque ¿habéis tenido también alguna en la que el calor también haya sido un factor decisivo? Sí, sí. En la Zubia tuvimos un día de calor muy malo. Tuvimos en Granada, tuvimos un día de calor muy malo. Esta de Huelva también ha hecho calor. Para el tiempo que hemos tenido ha hecho mucha calor. Pasamos calor, ¿eh? Y hambre también hemos pasado. Eso te había quedado en el tintero. lo de calor, pues estamos viviendo ahora unas temperaturas en toda España anormales para la época. Sí. Y bueno, esta ruta normalmente se hace con un poquillo más de frío. En otoño es cuando, por preguntar una cosa, ¿cuál es la época que más os gusta a ustedes? Hace grandes travesías en época del año. Bueno, eso depende de cada uno. A mí me gustan las de invierno. A lo mejor a ellos... Otoño también me gusta mucho por los colores de la naturaleza. Dicen que, precisamente dicen que otoño es de las mejores estaciones, ¿no? Para la práctica del senderismo, pero otoño es como este, la verdad que no. La verdad que sí. Todavía se esperaba un poquillo más de frío. ¿Qué recorrido es el que más os ha gustado de todo el calendario? ¿Cuál recomendaríais, por ejemplo, a alguien que no haya...? A mí particularmente, la nuestra, la de Grazalema, el Pinzapá, es mágico. Esa no lo hemos vivido en ninguna, en otra. Hombre, a mí me gusta mucho la de Grazalema, pero la de Huelva para mí es la que tiene unos paisajes más bonitos, mayor interés turístico y mejor camino para andar para un senderista así normal. Es lo que tú recomendarías a alguien por conocer alguna zona, porque supongo que una de las ventajas que te da participar en esta copa es que te permite conocer lugares que incluso con anterioridad puede que ni supieras que existieran, ¿no? Sí, algunos parajes... Claro, indudablemente. Hay sitios que te llevan que tú no te esperas cosas que ves allí, pero te digo, hay también partes muy técnicas que yo no se las aconsejaría a cualquier senderista. Hay que estar un poco más preparado físicamente y deportivamente. ¿En total cuántos kilómetros habéis hecho en la copa? No, no sé, yo creo que a una media de 60 kilómetros. 50, 60. 60 kilómetros más o menos, pues unos 600 más o menos hemos hecho. 600 los fines de semana que habéis tenido competición, porque cuando no, pues supongo que. Claro, esto hay que mantenerlo. Que mantenerlo, ¿no? De entrenamiento. Aunque todos no hemos participado tampoco en todas las travesías. Yo de las 10 he participado en 6. ¿Estabais ya a tope cuando empezó la copa o sabéis ido cogiendo o han ido cogiendo la forma los componentes conforme han llegado? Hombre, no es normal, uno sale un fin de semana, puede hacer una ruta de determinados kilómetros, pero meterse una de 60 kilómetros no se hace todos los fines de semana. Sí, ¿no? Bueno, antes de empezar el torneo tuvimos un par de entrenamientos previos donde ya nos pusimos la meta de subir a varios picos, coger varias alturas y varias bajadas rápidas. Y íbamos yo personalmente iba concienciado, ellos también, porque yo ya los tenía más o menos avisados de lo que nos íbamos a esperar en este tipo de pruebas. Y luego con el tiempo, pues sí, claro, yo creo que toda la experiencia se va acumulando y te va sirviendo para otra experiencia posterior. En el apartado de incidentes, ¿cuáles son los principales problemas que habéis tenido? ¿O que ha habido? Si los ha habido. Bueno, incidentes nosotros como club no hemos tenido ninguno. No ha habido ninguna cosa que... Las inscripciones, pero... In situ, me refiero a incidentes in situ, en las travesías. No, no había que lamentar caídas, ni... Nada. problemas físicos de... Bueno, solamente Manuel Díaz, que se hizo un piquete, un pequeño piquete, pero, sí, pero no, no fue nada, nada grave. No hemos tenido, por suerte, no hemos tenido que lamentar ningún desguince, ninguna nada. Caída, ni nada de eso. Hemos tenido muchísima suerte en ese aspecto. Habéis llegado entero, es lo que tú comentas, hay que tener mucha suerte, porque el año es largo y claro, esas cosas le pasan a la gente que está en el campo, ¿no? Supongo, en primera línea de batalla. ¿Por qué recomendaríais completar un circuito como es la Copa de Travesía? Por ejemplo, otros componentes del club que no lo hayan hecho este año. Hombre, yo lo recomendaría porque es una experiencia muy bonita, aparte de lo que hemos hablado antes, ves muchos sitios, muchos paisajes. Es una experiencia de convivir con ciertas personas, tienes que dormir en pabellones, que a veces a gente eso les cuesta un poco de trabajo, porque acostumbrado a tu camita de siempre, dormir en una esterilla es complicado. Pero yo lo que más valoro en este tipo de deporte es que conoces a mucha gente, haces muchas amistades y a raíz de ahí pues haces buenos amigos de cara a otros paseos que haces, luego te los vas encontrando, de mucha amistad. ¿Cuándo os entrega la copa? Pues aún no lo sabemos, estamos a la no espera. No está definido. No hubo acto, lógicamente, en Aracena, ¿no? No, hubo acto de entrega particular del club, pero acto de entrega de la copa todavía no se sabe, no está publicado todavía. ¿Pensáis ya en el próximo año? Ahora mismo no, estamos en stand-by, esperando que reunirnos el club y ver quién realmente se ofrece para hacerlo el año que viene. Pero hay voluntad de seguir, ¿no? Al menos de defender el título, ¿no? Hay voluntad del club de seguir, sí. Pero los participantes tenemos que ver a ver quiénes van a hacer. Claro, porque quieras que no, el estar pendiente de completar el circuito durante todo el año es un compromiso, ¿no? También, porque tienes que perder muchos fines de semana, 10 fines de semana y desplazarte lejos, ¿no? No es un compromiso directo, pero realmente después cuando te has comprometido y has hecho varias pruebas, ya obligatoriamente tú haces de por ir. Por eso hay que pensárselo también, ¿no? El volver a repetir, porque normalmente pues las copas repiten lo que son las mismas pruebas, repiten, ¿no? Sí, la temática de la Copa Andaluza es igual. Hay veces que entran alguna travesía nueva, otras salen. Este año hemos tenido 10, otro año hemos tenido 8, 9, pero vamos, la temática es la misma, sí, igual. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Si se nos ha quedado algo por tratar. A todos los compañeros. Efectivamente. Yo por mi parte quiero agradecer a todos mis compañeros que hemos estado ahí sufriendo y luchando por esto, y aparte también al club que ha estado dándonos apoyo moralmente, e incluso se han desplazado algunas travesías como esta de Huelva para apoyarnos y estar presentes allí. Muchas gracias a todos. Todos los miembros éramos importantes, los que puntuaban como los que no puntuaban, todos comentábamos. Al fin y al cabo, como comentáis, un club, un equipo y un club, el que ha conseguido... Exactamente. Ese título no se trata de un título a nivel individual, sino se premia precisamente eso, ¿no? El buen rollo de cada club. Lo importante es que hemos tenido mucha unidad y yo creo que eso nos ha hecho ganar la copa. Hemos mucha estado unión muy unidos. Entre nosotros. Sí, y no, eso lo, creo que es lo que nos ha hecho ganar la copa. Pues nada, pues Noelia, Pedro, muchas gracias. Enhorabuena pues por este título de la copa y esperemos que el año que viene sigáis por la misma línea y sigáis compitiendo en esta Copa de Andalucía. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. To be going, you cut them up and spread them. 7:02 de la tarde, vamos a continuar con el resto de la actualidad deportiva, que como hemos comentado antes, pasa por el repaso a lo que nos espera en estos próximos días. Hablamos de fútbol y vamos a seguir con baloncesto. Tres partidos este fin de semana de los equipos del CABU, solo descansa el infantil B, el Fercabe CABU Infantil B, y descansa porque ya ha disputado todos los partidos de su grupo. Esta es la última jornada de la fase previa en la categoría infantil. Ahora nos meteremos en ello. En la Liga Provincial, el CABU Junior masculino juega frente a Olimpia Tarifa. Lo hace el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Polideportivo Cubierto de Tarifa. Y el Fercabe CABU A viaja a San Fernando, se mide al San Fernando B mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Insistimos, esta es ya la última jornada de la fase previa infantil. A partir ya de este fin de semana se configuran o se van a configurar lo que son los grupos de nivel A y de nivel B infantil, y por lo tanto ya tendremos a los dos equipos del CABU en uno u otro, y dará comienzo lo que es la liga regular. Estaban ahora mismo esta fase previa formada tan solo por grupos, un montón de grupos con tan solo tres equipos. Y es lo que, digamos que han hecho una especie de pretemporada, ¿no?, antes del inicio de lo que es la liga regular. Y la jornada se va a completar pues con la Liga Provincial Minibásquet de la Copa Andalucía, con el CABU, que debuta en casa en partido oficial ante el Club Baloncesto San Fernando. Será el domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Como decimos, será el estreno del equipo en casa, que va a buscar su primera victoria, ya que cayó en el primer partido que se disputaba en Puerto Real el pasado fin de semana. Pues eso es lo que nos va a dejar el baloncesto. Y especial atención también queremos darle a lo que es el atletismo este fin de semana, porque al igual que el anterior, ahora se prodigan las pruebas de todo tipo pues por toda nuestra geografía, por la provincial, por la andaluza, pues imagínense, un gran número de pruebas todos los fines de semana. Lo que se refiere a mañana sábado, hay dos pruebas. La primera que destacamos, de la que ya tuvimos la ocasión de hablar con amplitud en la jornada de ayer, el primer desafío Sierra de Villaluenga. Se trata de una prueba de 26,5 kilómetros, como bien explicábamos ayer, 1.251 metros de nivel positivo acumulado y un total de 250 participantes. El recorrido, pues el entorno de Villaluenga, se trata de una prueba muy dura, una prueba con continuo sub y baja, es, digamos, muy serrana, y sin duda va a hacer las delicias de los participantes. Entre ellos, de nuevo, vamos a contar con una amplia representación de los corredores ubriqueños. Del mismo modo, comentar que es la última prueba del circuito denominado Naturaventura Trail Series, que ha acogido la prueba de, en este caso, el Trail Urbano de Villaluenga, el Trail Moros y Cristianos de Benamahoma y el Trail Nocturno Virgen de las Piedras. Son las otras tres pruebas que se han disputado, y esta del desafío Sierra Villaluenga. Con todas esas pruebas se puntúa y se hace una clasificación general de lo que ha sido este circuito, que por ahora encabeza el ubriqueño Antonio Santos Orihuela, aunque era duda era duda pues por una lesión que sufría en la carrera por montaña Sierra de Albarracín, que se celebraba el pasado domingo. Veremos si va a participar, va a defender esa primera posición que ha mantenido durante casi toda la temporada. Luego, en lo que se refiere ya a las clasificaciones por categoría, pues tenemos varios ubriqueños implicados en los primeros tres puestos, en los puestos de podium. Y en la categoría femenina tenemos a Mari Carmen Ramírez Vela en tercera posición, que también hay que ver si puede mantener esa tercera plaza o incluso mejorarla, ¿por qué no? Pues ya decimos todo eso mañana por la mañana con el centro neurálgico en la localidad de Villaluenga de Rosario, a la altura de la Plaza de Toros. También mañana sábado se va a celebrar la 14ª edición del Maratón Alpino de Jarapalos, una prueba ya consolera, con gran repercusión mediática y en la que se suelen dar cita un número alto de corredores, así como corredores importantes, al menos de nuestra Andalucía. Pues eso también será mañana. Esta cita, como bien saben, se celebra en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. Y además de esta cita, vamos a tener también pues las siguientes pruebas, estas ya de carreras de asfalto, por la provincia y alrededores. Por ejemplo, la tercera media maratón Ciudad de Algeciras, toda ella el domingo. La primera carrera popular Montesierra, La Estrella del Jamón, en Jerez de la Frontera. La decimosexta carrera popular Ciudad del Cuervo, en Sevilla, 11 kilómetros de recorrido. 9 kilómetros en la primera carrera popular solidaria ONG Nueva Bahía, Parque de los Toruños. La decimosexta carrera popular Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, en este caso en Sanlúcar de Barrameda. Y la segunda carrera contra el cáncer, en Cádiz, una prueba de 7 kilómetros que se suspendió en su día, se aplazó por la mala meteorología y, bueno, pues se estableció esta fecha. La prueba pues sale desde la playa de Santa María del Mar, dirección al Castillo de Cortadura, y luego pues se vuelve al punto de inicio. En total, pues como decimos, serán 7 kilómetros. Y eso, en definitiva, es la oferta que hemos atlética, que hemos, o las propuestas atléticas que hemos querido destacar para estos dos próximos días. Antes hablábamos con los componentes del Club de Senderismo de los Tres Caminos y cabe destacar que tienen preparadas también para este domingo una ruta. Se trata de la ruta circular de Algeciras. En realidad es un recorrido de 14 kilómetros y una dificultad media. Y en este caso los ruteros o la ruta está organizada por el Club Camino y Jara. Y se va a desarrollar pues en los montes cercanos a Algeciras, que ya forman parte del Parque Natural de los Alcornocales. Según se describe en la ruta, van a disfrutar de los canutos, arroyos, fuentes, gargantas, saltos de agua, antiguos huertos y molinos cargados de historia, así como vistas espectaculares de la bahía del estrecho de Gibraltar y Marruecos. Me río por mi compañero cuando me refiero a los canutos, es, digamos, un ecosistema, ¿no?, que van a disfrutar de otra cosa. No sea mal pensado. Pues, además, autóctonos hay ya en nuestro Parque Natural Sierra, Parque Natural de los Alcornocales. Como hemos dicho, vistas espectaculares de la bahía, estrecho de Gibraltar y Marruecos. Vámonos con otras cosas, vamos a quedarnos con ciclismo, en este caso con las propuestas ciclistas para este fin de semana. Como siempre, comenzamos por el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que este fin de semana realiza la ruta número 10, el Valle del Genal. Nos lo explica el portavoz de la asociación, Modesto Angulo. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, y voy a hablar de la ruta de este fin de semana. Este fin de semana nos toca salida hacia el Valle de Genal. Vamos a hacer una ruta por el Valle de Genal. La salida es el día 15, que es el domingo, a las 7:30 de la mañana, desde la Plaza de la Estrella en vehículo hasta la estación de corte, la Cañada Real Tesoro, donde partiremos en bici hacia lo que es el Cerro de la Venta Ignacio. Cogeremos la carretera de ronda hacia Benalalí y Benalauría. Desde ahí ya tomaremos los carriles que van hacia el río Genal y andaremos por lo que es el Valle de Genal hasta la que es la carretera de Júbrique, el puente de la Venta San Juan. Desde ahí subiremos por el carril que va hacia La Breña, hacia la Benarrabá, por el carril que va por la Corchuela, a salir Ventorrilla de las Corchas, y después tomaremos otro carril hacia el puerto de Las Heras y volveremos a la barriada de Cañada del Tesoro, que es la estación de corte, y regreso en coche cuando terminemos. Aproximadamente son unos 80 kilómetros, de los cuales solamente tomaremos pista y asfalto, un 80% de pista y un 20% de asfalto. El desnivel acumulado positivo está en torno a los 1.500, 1.600 metros. Por lo tanto, el nivel de que nos va a seguir físico y deportivo es alto. Nada más y hasta la próxima semana. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. Eso en cuanto a la propuesta, ya decimos, de la Asociación Ciclista de Ubrique. Tenemos aquí otro colectivo, que es el Grupo de los Perea, que en este caso tienen su calendario cicloturista, es decir, su calendario de carretera, y para este fin de semana pues también tienen prevista su salida. Recuerden que es un calendario bastante completo, de 41 rutas, nada más y nada menos. Pues este fin de semana toca la séptima, que es Ubrique, Puerto Serrano, Variante y Ubrique. El puerto de montaña puntuable, la Variante, con 5 puntos en total, serán 80 kilómetros. Y también este fin de semana hay jornada de la Liga Local de Fútbol, la quinta en las tres categorías, y nos vamos a quedar, por lo tanto, con la convocatoria de estos partidos. División de honor, jornada 5, hoy en el pabellón de los Remedios, a las 8:30, marca 91, pasa Lonque de Qué, 9:30, Zulema Los Patos, y 10:30, Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva, donde Fútbol Sala. En el pabellón de los Remedios, mañana 9 de la mañana, Oasis Lon Revolución, a las 10, Estudiante Autoescuela La Sierra UAS, y a las 11, Autoescuela Celia, el Cancha Benamahoma. En primera división, jornada número 5, en la cancha exterior a las 8:30, Volta Sur Leyton, a las 9:30, Don Odón Brillo Sur, Mesón Los Monteros, y a las 10:30, Inter de Liam, Pinturas Rafa. Mañana, también en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Los Cosmos de Galería Panteras, y a las 11, Madacayú, Brille, 1979. Y por último, en segunda división, también jornada número 5, hoy en el pabellón a las 8:30, MGS Seguros Autoservicio en la plaza. El partido de la jornada se mide en el primero contra el segundo, los dos equipos que todavía permanecen invictos. A las 9:30 van los tres caminos New Team, y a las 10:30 Fran General y Ubrilet. Mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana, JSA Ubrique Equivoca Fútbol Sala, y a las 12 Club Deportivo Celta la Lupe que va, pero en el pabellón de los Remedios. Y también no podemos olvidar la quinta jornada de la Liga Provincial de Fútbol Sala Femenino, la segunda andaluza, Ubrique Fútbol Sala, Medina Fútbol Sala, mañana sábado en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 11 de la mañana. Y esas son las citas que hemos querido destacar para este fin de semana. No, sin duda habrá muchas más, pero al menos de las que hemos tenido nosotros constancia en la que va a haber representación ubriqueña son estas. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos el lunes con el resumen del fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.